mañana va a haber una movilización grande en la ciudad de Buenos Aires, al menos, que va a confluir dos de las grandes centrales opositoras al macrismo hoy, ¿no? La CTA Yasky, o sea, la CTA de los Trabajadores, y la CTA Autónoma, o también conocida como CTA Micheli, que lograron tener una articulación para una actividad conjunta el día de mañana, que se va a marchar a la tarde hacia la Plaza de Mayo desde el Congreso. Y va a haber diferentes actividades de otras organizaciones también que son parte de esta jornada de acción continental o de lucha continental por la democracia y contra el neoliberalismo. Así que mañana vamos a estar en las calles. Se espera una convocatoria amplia, me imagino, Luciana. Y es una convocatoria, sí, que viene trabajándose ya desde hace un año, exactamente. Hace un año varias organizaciones que se reunieron en Cuba pudieron generar un espacio conjunto de movilización, que en este contexto de América Latina, nuevamente la defensiva frente al neoliberalismo, no es poca cosa, pero bueno, todavía tenemos que avanzar mucho en términos de seguir juntando fuerzas, generando y vinculando más articulaciones, donde las organizaciones puedan empezar a mezclar los temas, sus temas cotidianos con las temáticas más continentales y mundiales, exactamente sobre el tema de los tratados de libre comercio, ¿no? Que hoy se nos viene encima. Así que el trabajo, más allá de lo de mañana, sigue para adelante. Claro, Luciana, justamente sobre eso te iba a preguntar, porque quizá ahora, no sé, Macri no está yendo a Chile, o no está en el mini Davos, o no está yendo a otros países para justamente realizar estos tratados. Por lo menos no se ve en la agenda de algunos medios de comunicación masivo, pero saber en qué se ha retrocedido o qué tratados se han acordado en el último tiempo, también teniendo la perspectiva del Mercosur o cómo justamente se quiere juntar el Mercosur con la Unión Europea. Sí, lo que tenemos hasta ahora es un gran cúmulo de intenciones por parte del gobierno. No tenemos ningún hecho concreto, también porque hace poco se resolvió la crisis en Brasil, digamos, el golpe se resolvió a fin de agosto, así que tampoco han tomado todavía decisiones con respecto a una flexibilización o no del Mercosur, a ver si los países van a negociar bilateralmente o desde el bloque. Probablemente negocien desde el bloque, porque no es lo mismo negociar desde un bloque que negociar desde un país individual, no es lo mismo, por lo cual es probable que todavía no desarmen el Mercosur, lo dejen por lo menos como un espacio desde el cual poder tener un poquito más de poder para una negociación con Estados Unidos, bueno, con la Unión Europea, pero eso está totalmente bloqueado. Pero se han abierto otros, se ha abierto con China, con Corea del Sur, se ha anunciado con India, bueno, con Estados Unidos bilateral, se han avanzado en varios, por lo menos por eso digo, declaraciones de intenciones hasta ahora. Pero lo que nos marca es una línea de política comercial y política exterior que es totalmente aperturista, ¿no? O sea, que también, por más de que no se esté en este momento avanzando, ya nos ponen las organizaciones en alerta, en pie de lucha, porque sabemos que eso no lo queremos. Claro. A todo esto, me imagino, Luciana, que el Mercosur, vos hablas ahí de la cuestión de bloque, cómo se va a avanzar, cómo no. Este año, sin lugar a duda, que se ha reconfigurado todo. ¿Qué análisis hacen al respecto, teniendo en cuenta que en algún momento había sido un bloque de bastante peso y orientado en dirección, no vamos a decir completamente contraria, pero sin lugar a dudas muy diferente hacia donde apuntan los caminos hoy? Sí, lo que se ve es eso, es que se lo está desarmando, digamos. Nosotros siempre tuvimos la mirada bastante crítica igualmente del Mercosur y de sus órganos de participación social, porque siempre nos pareció que igualmente los gobiernos progresistas de la región tuvieron una forma de orientar la participación totalmente vía el Estado, ¿no? O sea, que no era una cuestión de realmente un diálogo abierto con organizaciones más autónomas, sino que había una canalización dentro del marco del Estado. Pero bueno, dentro de todo sí existían esos órganos. Lo que nos estamos enterando ahora es que se está empezando a desarmar varios de los institutos de participación social y ciudadana del Mercosur, que no es extraño en este contexto. En este contexto lo que se está hablando, los especialistas están diciendo, es que es muy probable que se avance hacia un desarme del Mercosur como una aduanera y pase a ser una zona de libre comercio. Claro. Tal cual lo es la Alianza del Pacífico. Y la Alianza del Pacífico es una zona de libre comercio entre los países miembros. El Mercosur, que tuvo una intención de una integración un poquito más avanzada, que costó muchísimo, digo, tampoco es que ha sido simple, se dejaría de lado esa pata de integración para pasar a una pata menor, que sería la de simplemente zona de libre comercio, desde la cual, vuelvo a decir, juntar fuerza entre los cuatro países, dejar a Venezuela fuera, para desde ahí negociar con un poquito más de fuerza con otros bloques. Luciana, como integrantes de movimientos sociales, ¿qué debemos justamente, cómo nos debemos organizar? ¿Qué resguardos, qué reparos tenemos que tener, digo, para saber de aquí en adelante, más allá de la experiencia del ALCA en, no al ALCA en Mar del Plata, y digo, toda la trascendencia que puede llegar a tener una declaración, un acto de esta manera, digo, cómo como movimientos sociales nos preparamos para un tratado de libre comercio, por ejemplo? No hay mucha preparación posible. En realidad es, tener que generar una estrategia donde podamos vincular desde las distintas organizaciones de todo tipo, campesinas, indígenas, sindicales, sociales, territoriales, estudiantiles, la que sea, tratar de vincular estos temas con la actividad cotidiana, que es lo más fuerte, porque las personas de a pie, como digo, no le interesa mucho algo que parece como un tema muy esotérico, muy abstractos, que es un posible tratado de libre comercio. O sea, uno tiene que salir a militar algo, a trabajar algo, que es algo que ni siquiera está. Por lo cual la gente lo ve algo como muy separado de su cotidianidad. Lo que hay que hacer es tratar de incorporar, por ejemplo, temáticas que le afecten a la gente en su vida cotidiana y que le llamen la atención. Por ejemplo, lo que implica en términos de estos tratados de libre comercio, en términos de ampliación de derechos de las compañías farmacéuticas, que hace que puedan mantener la patente de medicamentos en su poder durante, por lo menos, por ejemplo, el TPP, el Transpacífico, plantea 8 años más que los 20 que actualmente tienen, por lo cual eso va a hacer encarecer los medicamentos, va a hacer que no haya una política de salud pública que permita, por ejemplo, la generación de genéricos. Digo, no es que hoy la haya, pero sí es cierto que se impediría mucho más. O sea, estaría no solo impedido por una ley nacional, sino que también por un tratado internacional. Claro. Y eso, como hay muchos ejemplos que las organizaciones tienen que empezar a trabajar para poder hacer una bajada a sus realidades concretas. Luciana, han pasado muchos años, digo, recién hablabas del bloque Mercosur y la cuestión estatal, pero eso tiene que ver también con los entes gubernamentales. Por abajo se ha creado también mucha organización y mucha articulación en estos años. ¿Cómo notás vos que se puede justamente articular esa resistencia en esta ofensiva que tiene el neoliberalismo en toda la región? Mira, en los años, por ejemplo, de la lucha contra el ALCA, estábamos organizados todos en la gran Alianza Social Continental, que era un espacio totalmente amplio, abierto, plural, que intentaba generar esa articulación continental. El problema es que después los años que siguieron fueron años de mucha división en los movimientos a nivel continental. Y esto es algo que no podemos enfrentar país por país. Realmente necesita una articulación continental. El tema es que estos años la división estuvo basada en el posicionamiento frente a los gobiernos progresistas, así, claro, de una manera muy sincera y abierta. Sí, ha sido eso, lo cual implicó también una adaptación de muchos de los grandes movimientos a la política del Estado. Lo cual hace también que ahora que no tenemos más algunos estados un poco más proclives a ciertas políticas proindustrialistas o protectoras, muchos movimientos entraron en crisis y es lo que estamos viendo, que está costando mucho la articulación. No significa que es imposible para nada, pero sí es cierto que estamos en otro escenario a lo que era el ALCA, que hoy también hay otros actores geopolíticos que inciden en la región. No solo es como en la época del ALCA Estados Unidos, que era como el malo, ¿no?, como el diablo que venía a comernos más o menos, y era fácil presentárselo así a la gente. Hoy tenemos otros grandes actores geopolíticos, como la Unión Europea, como China. Digamos, China es un actor que en la época del ALCA no estaba y que hoy no se puede hablar de política comercial de nuestros países latinoamericanos sin tener en cuenta el factor China y una nueva integración dependiente con China. Digo, no, China no viene a salvarnos de nada, sino que también está buscando sus intereses, sus contratos con los estados. Y bueno, aparecen estos acuerdos mega regionales donde algunos países negocian para el lado del Pacífico, otros negocian para el lado del Atlántico. Entonces es un escenario bastante más complejo. La verdad es que no quiero ser pesimista, pero sí tenemos que poder hacer un buen análisis para poder armar estrategias, ¿no? Sí, el realismo a veces tiene un poco de pesimismo, porque viendo las cartas arriba de la mesa, el panorama está bastante, bastante espeso. Luciana, claro, te agradecemos estas palabras con nosotros. La verdad que ha sido muy clara. Teníamos ganas un poco de charlar qué es esta actividad que se va a llevar mañana, pero también contextualizar un poco qué es lo que se viene viviendo en la región. Sí, yo quiero dejar igualmente, para salir del pesimismo, la idea de que lo que estamos haciendo es organizarnos La Asamblea Argentina Mejor Sin TLC, es decir, sin tratados de libre comercio, se está ya coordinando con las campañas en Chile, en Perú, en Colombia, en México, con la campaña que empieza también a organizarse en Brasil, en Uruguay. Estamos empezando a rearticularnos porque realmente es un momento en el que hay que organizarse, hay que tratar de tener una agenda común. Y por eso la actividad de mañana es importante y les agradecemos que lo estén difundiendo. Y también hay que difundir hacia otras organizaciones que sepan que este tema lo estamos trabajando y esto se va a ir creciendo y tomando color. Así que es importante estar atentos a las siguientes actividades que vayan saliendo.